en el Ironman de Las Vegas, donde estuvo participando. Y lo tenemos aquí, lo hemos invitado a nuestros estudios. Luciano, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciano, contanos un poquito, primero, ¿cómo llegás al Ironman de Las Vegas? Porque no es que uno dice, me voy al Ironman de Las Vegas y participo. ¿Cómo es tu llegada al Ironman de Las Vegas? Bueno, mirá, sí, como lo decís, fue un camino largo. Todo comienza por allí, por el fines del 2011, cuando hago una competencia de larga distancia también en Piriápolis, en Uruguay. Era mi primer carrera a nivel de media distancia, apuntando a lo que es esta marca Ironman. Me fue muy bien, la verdad no lo esperábamos, y en función de esa carrera empezamos a pensar un poquito a ir a competir a Brasil, que era una competencia ahí en Pena, de la marca oficial Ironman, en la cual también sabíamos que si hacíamos un buen papel teníamos chances para clasificar al mundial. Pero bueno, se trabajó todo ese año para en agosto 2012 ir a Pena, Brasil. Y así fue, cumplido, logramos participar, que también me vaya bien, logré un muy buen resultado en la categoría de edad, en un segundo puesto, y eso es lo que me llevó a clasificar para el mundial. La verdad que no estaba esperado, pero le pusimos toda la garra y así fue. ¿Mariano había llegado al mundial o había estado en Brasil únicamente? Mariano Méndez, que bueno, mi entrenador, un referente acá de Saladillo en el deporte, él había competido la especialidad Ironman en Florianópolis, pero no, sin clasificar, ¿no? Sin clasificar al mundial. Pues yo recordaba que había estado en el Ironman el otro día cuando leía tu noticia. Recordaba esto porque debe ser uno de los pocos casos, o el único de Saladillo, creo que debe ser el único. Sí, en lo que es la modalidad de Ironman Full, bueno, hoy es el único referente y que tuvo la experiencia. Yo hoy estoy caminando los primeros pasos, que son en la media distancia en el Ironman, que es la mitad del full de distancia. Bueno, lo que hiciste en Las Vegas fue la mitad del full. Exactamente, yo estoy en una etapa donde desarrollándome el físico, que lleva su tiempo, lo que es una distancia de 2 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de atletismo. Bueno, y contanos un cachito, viaje a Las Vegas. Exacto. ¿Cómo fue? Bueno, viaje a Las Vegas, se planificó aproximadamente 20 días, con 15 días de anticipación, o sea, de aclimatización. Sabíamos que era un lugar, una geografía, un clima que yo no acostumbro a entrenar. Yo venía entrenando, o sea, saliendo del invierno, lo que es muy difícil, ¿no es cierto?, lo que lleva los entrenamientos de las tres disciplinas, de natación, de ciclismo, de atletismo, en un clima como acá en la Argentina, de invierno, y ir a competir a Las Vegas, donde la sensación térmica es de 45 grados, la geografía son pendientes bastante fuertes y bajadas, subidas, que nosotros aquí en Saladillo, donde lo hago, es todo llano, el esfuerzo iba a ser grande. Mira, uno imaginaba Las Vegas un poco más, una mayor planicie, así que no, tiene más, tiene bastantes subidas y bajadas. Sí, exactamente, sí, porque la verdad que la competencia se desarrolla a 30 kilómetros del lugar. Ajá. Y ahí ya nos estamos acercando a lo que es la zona del Cañón Colorado. Las rutas son bastante con relieves fuera de lo llano. ¿El tema del agua? El agua, bueno, un poco fue lo más familiar, fue en un lago natural, pero bueno, ¿cómo te puedo decir? Las largadas son de bastantes corredores y bueno, ahí hay que pelearla, ¿no? Un poco, pero igual lo disfruté todo, en todo sentido, lo completé, lo hice y bueno, obviamente que fue un sueño que cumplí, que nunca me imaginé estar ahí, ¿no? ¿Cómo era la relación con el resto de los competidores? Bueno, la verdad que en un principio yo me veía solo allá porque, bueno, era costoso el viaje pero se dio, estas cosas a veces se dan, esos últimos, desde que yo tuve la visa, que también fue un trámite a sacarla, se dio que tuve dos dos amigos de acá de Saladillo que la verdad que apostaron a mí y me dijeron: Lucho, te acompañamos, te vamos a cuidar. Y bueno, me sentí con un apoyo y eso fue mucho también parte del éxito, ¿no?, de la carrera. Eran muy competitivos, me refiero a que, por ejemplo, recién cuando hablaba de la largada en natación, me imaginaba alguno pegándote un codazo para ver si podía avanzar 10 centímetros más que vos. Esto... Sí, sí, la verdad que en ese sentido de competición, es así. Esto, la verdad que yo, es mi primera experiencia de ese nivel y es muy competitivo el nivel de atletas, la verdad que estamos muy lejos, ¿no?, de esas posiciones. Yo lo hago de una manera amateur, dedicándole el tiempo que puedo. La verdad que se nota muchísimo en todo sentido, ¿no? Están mucho más equipados, mucho más tecnología, se nota la diferencia. Nosotros desde mi lugar muy humilde voy y me siento uno más. Así que es un poco ese el espíritu, ¿no? ¿Y cómo es Las Vegas? Contanos. Las Vegas, bueno, es sorprende de todo punto de vista. Muchas luces, todo parece muy prolijo. Se sobresale la educación que hay del lugar. Es bastante atractivo. Pero bueno, yo la verdad que fui en otro sentido, con la cabeza muy en el objetivo. Lo disfruté igual, ¿no es cierto? Lo paseé, lo caminé. Por ejemplo, en el que se quedaron en un hotel. Sí, fuimos a un apartamento. Sí. Departamento. Sí, sí, sí. La ventana donde daba. La ventana daba al centro principal, ¿no?, del lugar, ¿no? Hay piscinas y todo, arbustos, palmeras, todo muy prolijo. Pero bien artificial, ¿no? Sí, estilo artificial. Es una mezcla de todo, ¿no? Tiene artificial. Es así que hay un par de cuadras y después se ve todo lo árido. Sí, es así. Lo principal son aproximadamente 6 kilómetros, que es donde se concentran todos los hoteles, que son explosivos, enormes, muchas luces, muchos vidrios, mucho paisaje armado, artificial, ¿no? Es como que los hoteles son, le llaman temáticos. Después te encontrás con Roma, Venecia, Nueva York... ellos hacen ese tipo de imagen, que la Torre Eiffel, París, ¿no?, la Torre Eiffel, lo ves ahí en una dimensión mucho más chica, pero te sentís ahí. Y después, bueno, sí, son barrios gigantes, todas casitas iguales, y es muy grande. La verdad que nosotros, yo la verdad que pensé que era chico, y aproximadamente son 500.000 habitantes. Es muy grande. Sí, sí, yo me imaginaba algo mucho más chico. Sí, sí, en ese sentido también sorprende. Bueno, contanos, a ver, vamos a hablar por último, el día de la competencia. ¿A qué hora te levantaste? El día de la competencia me levanté a las... ¿A qué hora era la largada? Sí, fue una noche que, me acosté a las 9 de la noche, pero no pude dormir. Dormiste casi nada, claro. Me levanté a las 3 de la mañana. Yo creo que me había dormido a las 12 de la noche. Bueno, obviamente, muchos nervios... me levanté, me encontré con un día lluvioso, bueno, ahí nos preparamos. El horario de largada eran de los profesionales, de los pro, por decir, es 6:30. Y a partir de ahí empiezan a largar las tandas. 6:30 de la mañana, la primera largada. Claro, la primera largada eran los profesionales. ¿Ya, ¿no?, era de día esa hora? Ya era de día, sí, ya era de día, estaba nublado y lloviznaba. Estas competencias, si no hay una tormenta grande, terrible, se larga igual. Eso se larga igual. Así que, bueno, yo estaba en la tanda número 8, porque largamos 2.500 corredores. Así que eran las 7 de la mañana. Y, bueno, yo en ese sentido yo me siento como que corro solo. La verdad que, como que no miro mucho alrededor, ni pienso qué cantidad son, ni el lugar. Me reconcentro en el recorrido, básicamente. Así que, bueno, a las 7 era mi largada. Yo estaba ahí y también me sentía solo, pero bueno... En mi mente corren muchísimas cosas, ¿no? Todos mis días que yo he entrenado, la gente que siempre está presente conmigo, desde acá de Saladillo, de Necochea, y bueno, y después es disfrutar cada kilómetro. ¿Largaron con carrera, pedestrismo? No, primero se largan en la natación. Ah, primero natación. Se hace la parte de natación. ¿Cuánto de natación? 2 kilómetros nadando. 2 kilómetros nadando. Exactamente. Después salimos, hacemos el ciclismo, los 90 kilómetros. y después, lo último, lo son los 21 kilómetros. 21 kilómetros, ahí sí de Petri. Ahí seguí corriendo. Uh-huh. Pero bueno, es una competencia explosiva, por decir. Contanos un cachito. El tema de los recorridos, por ejemplo. Digo, sí. En la natación, que era cruzar el lago, ir hasta un punto y volver. La verdad que es el lago es así. Es un, imagínate, un kilómetro ida, un kilómetro vuelta. Uh-huh. Todo marcado por boyas muy grandes. No te perdés. La verdad que estás muy marcado. Hay mucho control, mucha seguridad. Pero bueno, es una masa de corredores que van uno atrás del otro buscando su camino, por decir, ¿no? Te mueves. Sí, sí. No vemos la raya como lo hacemos acá cuando entrenamos en la pileta, que eso nos da una seguridad. Acá el ir derecho es, a ver, te chocas con el que está al costado, te chocas con el otro y vas como un pescadito. A los tumbos, para adelante. Claro, sí. Claro. Y después, en el ciclismo... Bueno, ahí entra, es el 60% de la carrera, es el que más te lleva tiempo, ¿no? Claro, 90 kilómetros. Claro, y te come, te va limando las piernas. Yo que no entrené, la verdad, no tuve la posibilidad de ir, por ejemplo, a Tandil, que es lo que se acostumbra, no se pudo ir. Yo tuve que trabajar en el sentido de ir negociando cada kilómetro, porque sabía que las pendientes me iban a comer piernas para el atletismo. Aproximadamente yo tuve que hacer 40 pendientes, así que yo ya a los 50 kilómetros lo empecé a sentir. ¿No? ¿Ibas hidratando, ibas comiendo algo? Sí, eso hay mucha planificación. La hidratación principalmente es Gatorade y agua en la bicicleta. Tenemos unos geles que son básicamente hidratos de carbono, los tenemos planificados cada 40 minutos, ir tomando uno. También barras de cereales. ¿Eso lo llevas vos o te lo dan? No, la verdad que ya lo planificamos. Yo tengo un bolsito en la bicicleta donde lo armo prolijo y lo voy armando. Y bueno, es una programación que uno ya la tiene en la cabeza. Sí. Pero es básicamente líquido, geles y barras de cereales, que eso es el sólido, para que bueno, el estómago no se encuentre con todos esos líquidos, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Terminaste los 90 kilómetros en bicicleta y bajarte y al toque salís a correr? Sí, exactamente. Ahí es una transición muy cortita donde nos bajamos, entregamos la bici y bueno, te sentís un poco medio las piernas dormidas. ¿Todas las bicis te las dan ellos? ¿Son todas iguales? Las bicis no, cada uno tiene su bici. Yo me llevé la bici de acá. Te llevaste la bici de acá. En un bolso. Así que yo cuando bajo, termino el ciclismo, le entrego la bici y sí, es como una sensación de piernas dormidas. Pero es cortito ese momento. Hasta que activa, enseguida agarramos las zapatillas, nos la ponemos, acomodamos la gorra, de última las gafas, nos preparamos un poquito, cargamos algún par de geles más si tenemos y ahí salimos. Eso no más de un minuto aproximadamente. Claro. Y ahí empezás a activar las piernas. 1 o 2 kilómetros hasta que empiecen a despertarse y bueno, ya ahí empieza el calor y la cabeza para concentrarse y eso es lo que más me gusta en la corrida. Es donde me puedo desarrollar un poco más. Pero bueno. ¿No pensaste cuando te bajaste la bicicleta, todavía me quedan 21 kilómetros largos? Sí, no. La realidad es que siempre tenemos al margen eso de que hay de abandonar un poco. No vamos a decir que no. Lo vas peleando. Yo voy peleando contra alguien dentro mío que me va doliendo cada kilómetro que voy haciendo. No, es obvio que duele. Duelen todos los entrenamientos. No es algo. Duele todo en el año, el físico. Pero bueno, sí, al margen tenés ese que decís, tenés ganas de parar. Pero bueno, es un... Pero puede más el que tenés ganas de terminar. Exactamente. El que tenés ganas de llegar a la meta. Exactamente, yo creo que es eso. Lucho, ¿y cuánto tardaste? Yo tardé 5 horas, pero clavadita, justito. 5:00. Sí, la verdad que estuvo buenísimo, porque yo estoy... mis capacidades estamos con una experiencia de 4 horas y media. Hoy un profesional pro, ¿no?, está en 4 horas. Así que yo venía trabajando 4 horas y media en los últimos Ironman que estaba haciendo. Y en este, bueno, de Las Vegas, es obvio que está el lugar ideal para todo esto. Es una final, así que es adversa a todas las condiciones. Terminé en 5 horas, que yo creo que es aceptable. Sí, bueno. Haber terminado ya es... Sí, es el número uno. Es, claro. Y sano, y bien, y contento. La verdad que en ese sentido, porque te puede pasar que la bicicleta te falle técnicamente algo. Yo sabía que voy con mi primer bici, que bueno, que tiene sus limitaciones, no es una bicicleta básica para hacerlo. Sabía, ¿no? Porque yo miraba ahí los costados y veía una Fórmula 1, por decir, y bueno, sí. Pero yo me sentía como uno más. Que por ahí las pendientes le cuestan un 30% sí, menos que a vos. Sí, sí, me pasaban algunos y yo decía, pucha, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Claro. Pero no, la verdad que en ese sentido, re contento de haberlo completado, haberlo hecho, todo el esfuerzo. Uno se lleva la fotito, se lleva la medallita, pero hay mucha gente atrás de todo esto. Este triunfo mío es parte de mucha gente también, ¿no? Hay médicos, hay kinesiólogos, hay, ¿no es cierto? Está Mariano en las tres disciplinas entrenándome, Gustavo en la parte de natación, en el complejo. La verdad que hay mucha gente atrás, pero bueno, es un equipo colectivo, un trabajo colectivo. Mariano, la última que te hago, ¿cómo llegas a Saladillo? Vos sos de Necochea. Sí, yo soy de Necochea, ya lo tengo a Saladillo muy incorporado. Hace 10 años que estoy acá, la verdad yo estoy en Azul, en la Facultad de Agronomía, vine acá a través de la empresa El Tejar, cuando conocí a Oscar Alvarado, 10 años trabajé en El Tejar, y la verdad fue toda una experiencia espectacular, y la verdad me hice de Saladillo, me aceptaron, la verdad que en ese sentido, gran parte de Saladillo está en mi corazón. Y bueno, ahora estoy por un cambio grande porque, bueno, la empresa ha decidido cerrar el negocio y, bueno, se termina el ciclo de la empresa, así que a buscar otro. Lucho, muchísimas gracias por haber venido. Las felicitaciones por tu participación en el Ironman. Para aquellos que no lo saben, Ironman es hombre de hierro, puesto este nombre por las exigencias que tiene la competencia, que lo que significa realmente tiene que ser de hierro para poder terminarla, y sin duda que es así. Así que, Lucho, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luciano Sácaro, quien estuvo participando...